El mensaje de hoy, sentí de parte de Dios titularlo, no te canses. No nos cansemos. Es un desafío. Dice el Salmo 69, capítulo 69, versículo del 1 al 3. Dice así en el nombre de Jesús, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¡Qué oración! Que esto que está escrito acá es una situación difícil, una situación donde uno se encuentra como que ya no hay lugar, ya no hay salida. Nuestro andar diario, la rutina, los nuevos desafíos, las dificultades, la ansiedad, las metas sin alcanzar, el tiempo perdido, las frustraciones y muchas cosas más nos llevan a un cansancio. Nos llevan a un estado donde decimos, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Es decir, estoy en una condición al límite. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie, donde ya no tengo el control. Por cuanto no puedo hacer pie, no puedo caminar por mis propios medios. Y me tengo que entregar a la situación. He venido a abismo de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Hubo un clamor. Hubo un tiempo de espera. Un tiempo de querer buscar de Dios y ¿dónde está la solución a mi problema? ¿Dónde está el que responde mi oración? ¿Cuándo llega el tiempo de que mi necesidad sea suplida? Vamos a leer Job, capítulo 6, versículo 11 al 13. Dice así en el nombre de Jesús, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? Momento crítico de Job. Si alguien que ha pasado momentos difíciles en su vida es esta persona, también como que no encuentra solución a su problema, no encuentra respuesta a su necesidad y ya plantea, ¿es mi fuerza como de piedra o mi carne de bronce? Como diciendo, ¿tengo tal fuerza para poder soportar este momento, esta circunstancia o este tiempo de necesidad? Y parece que una negativa sigue tras otra y un fracaso no termina, que comienza otro. Y las preguntas rondan en nuestra cabeza, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Sí, es un hasta pareciera un acto de reflejo de parte nuestra, cuando ¿por qué a mí? Cuando somos afectados. Una situación, como digo, que parece límite, una situación muy compleja donde no podemos encontrar la salida. ¿O hasta cuánto tengo que soportar esto, Dios? Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Dice así en el nombre de Jesús, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. La cueva de Adulam, un lugar de perdedores, podríamos decir de alguna manera. No sé cuál fue el comentario por acá, pero no habría sido muy diferente. El grupo de muchachos nos juntamos en la cueva de Adulam, estamos totalmente frustrados, no nos sale una, y somos, ¿cuántos? Cuenten acá, y 400 más o menos. ¡Qué buen grupo! Imagínense quién consuela a quién ahí adentro. 400 personas frustradas. Y no solamente un conjunto de 400 personas frustradas, sino que encima en el lugar donde están, en una cueva. Qué buen lugar. Vamos a mirar el paisaje, que nos inspire un buen día, un sol radiante, el agua corriendo, un animal que muestre vida, escondidos, todo bien a oscuras dentro de la cueva. Y supongo que en silencio, 400 personas. ¿Quién está peor de todos? Levante la mano, ¿quién tiene problemas adentro de los 400? Endeudados, con amargura de espíritu. Es decir, estaban 400 personas en una situación límite. Así como leímos el Salmo anterior, era una persona. Cuando leímos en Job, era una persona. Aquí tenemos 400 personas. Un lugar muy deprimente, supongo yo. Un lugar oscuro. Poco oxígeno. 400 personas dentro de una cueva. Poco ánimo. Pocas fuerzas. Y vuelvo a decir, el desafío es no te canses. Y uno puede plantear, ¿cómo? ¿Cómo no me voy a cansar? Alguien que he llamado para servir al rey, no sé cuál es el sueño que puede llegar a tener uno, tal vez a cumplir, o el sueño de estar con alguien importante, pero en ese momento, en ese pueblo, en el pueblo de Israel, alguien iba a servir al rey. Y tenía que solamente por servir al rey, y haberle hecho un favor, y un favor muy grande porque no se encontraba la persona que pudiera solucionar ese problema, pasa a ser reconocido porque está sirviendo al rey. Y no solamente lo sirve al rey, sino que le da una solución. Luego pasa a ser ungido él como rey. Entonces, como uno dice, en la vida voy escalando, voy subiendo, y hacia lugares, acá no me para nadie. Me llamó el rey para que yo lo sirva. Me llamó el rey para que yo le dé una solución a su problema. Paso siguiente, y al poco tiempo me ungen como rey. Y encima no solamente que a alguien se le haya ocurrido declararme como rey o coronarme como rey, sino que Dios lo envía a que me corone como rey. De repente esa misma persona se encuentra huyendo y escondido con 399 más. 399 personas fracasadas con él 400. ¡Qué impresionante! Uno dice, ¿pero qué hice mal? ¿Cuándo metí la pata así? Traté de que todos mis pasos estuvieran fríamente calculados, diría una frase. Es decir, que cada paso tuviera un sentido, tuviera un motivo, estuviera calculado. Vamos a leer Hechos, capítulo 16 al 24, los versículos. Dice así: en el nombre de Jesús, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseña costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿De dónde venían Pablo y Silas? ¿O a dónde iban? Iban a orar. ¿Qué hicieron de malo Pablo y Silas? Nada. Simplemente Pablo ya le molestaba, después de algunos días le molestaba que este espíritu saliera y siguiera diciendo esto. Lo único que hizo fue reprender al espíritu para que saliera, ¿sí?, de la mujer. Y de repente, de querer ir a la oración por varios días y de reprender un mal espíritu, se encuentran no solamente en la cárcel, sino más adentro, más profundamente, y no solamente más adentro y con control de seguridad, sino que por las dudas los cepos en los pies. No te canses, dice el título. No sé cuál es tu problema, no sé qué estás haciendo, o no sé qué venís a hacer. Pero estas dos personas buscaban de Dios, buscaban día a día tratar de aprender un poco más. Día a día intentaban de que la presencia de Dios haga en sus vidas algo mejor, no solamente para ellos, sino para todos que los rodeaban. Ser de bendición. Y vuelvo a decir, de repente, el título vuelve a resonar y dice, no te canses. Vamos a leer el Salmo capítulo 3, versículo 1 al 8, el capítulo completo. Dice así en el nombre de Jesús. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Aquí también hay un momento difícil. Momento de dificultad, momento muy complicado. Pero llega el momento, con mi voz clamé a Jehová, y aunque en el otro salmo dice que aún quedaba difónico, se había enronquecido su garganta, aunque sus ojos se habían cansado de clamar, llegó el momento de la respuesta. Llegó el momento de la respuesta y te quiero decir en el nombre de Jesús que esta semana, si estás esperando algo, Dios va a contestar tu oración. Y si crees que Dios te va a hablar, si crees que Dios va a contestar esa oración, no importa que pase, hasta ese momento sigue creyendo. Tenemos que empezar a aplicar fe. Y aplicar fe no significa que los momentos de dificultades, que los problemas que vienen, dejen de estar. Sino significa que yo tenga fe por sobre ese problema. que yo tenga fe sobre esa dificultad, que yo crea que va a llegar el momento donde mi clamor, donde mi cansancio, donde mi tiempo de espera va a ser concluido. Va a llegar un momento donde Dios va a contestar todas mis necesidades. Tengamos fe. Vuelvo a decir, aquel que sienta de parte de Dios que esta semana Dios tiene que contestar algo, Dios lo va a hacer. Y si no me creen a mí, créanle a Dios. Crean lo que Dios dispone para cada uno de nosotros. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, verso 8 al 10. Dice así, porque que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. No te canses, no nos cansemos de seguir esperando, de seguir clamando, de seguir en expectación de que Dios va a contestar esa oración. Va a contestar esa necesidad y puede existir también el planteamiento de que donde, ¿sabes qué, Alejandro? Me cansé, lo he intentado durante muchas veces y lo único que he recibido siempre son negativas. He intentado dar bien y me han pagado mal. He intentado bendecir y me han maldecido. No te canses, porque la salvación de nuestra alma está en juego. No nos cansemos. No nos cansemos porque Dios a su tiempo va a contestar. Y vuelvo a reiterar esta semana, el que sienta de parte de Dios que algo tiene que pasar, va a pasar. Hechos, capítulo 16, 25 al 34. Esta es la continuación de Pablo y Silas. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Recuerden que estaban en lo más profundo de la cárcel. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Recuerden que le habían pedido alta seguridad porque Pablo y Silas estaban ahí adentro. Y él dijo, se me escaparon, antes que me maten, me mato solito. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Yo iba a la oración. No hice nada malo, buscaba de Dios. Yo intento poner lo mejor de mí. Y de repente preso, y no solamente preso, sino de alta seguridad. Y no solamente preso, sino por las dudas un cepo. Y Pablo y Silas entendieron que antes que empezar a lamentarse y a sacar las credenciales, como dijo hoy nuestro hermano Maxi en la escuela dominical, lo que hicieron fueron cantar. A esperar ese tiempo. Ya va a llegar el momento. Ya va a llegar ese tiempo donde la respuesta va a ser que mi problema sea solucionado. ¿Qué dejó de ser lo importante aquí? El problema. El problema dejó de ser la importancia. ¿Qué pasó a ser la importancia de todo esto? Dios mismo. La relación con Dios. Y esa relación con Dios hizo que no hubiera manera de que Dios contestara esa oración. Cuando nuestro corazón se acerca a Dios de una manera real, de una manera humilde, contrito, humillado, sincero, Dios tiene que contestar. Y de repente, no solamente el plan, aparentemente, tal vez de, uno podría decir, Pablo y Silas en algún momento se les cruzó en la cabeza, vamos a poner a cantar a Dios, que Dios nos va a liberar de la cárcel. El plan de Dios iba mucho más allá. Y abarcó no solamente a Pablo y Silas, sino los que estaban ahí en la cárcel, no solamente el que estaban en la cárcel, sino al carcelero, y a, no solamente al carcelero, sino también a su familia. Y esto parte de un versículo, no sabemos cómo continuó, obviamente, y esta familia seguro que siguió bendiciendo y siguió llevando la palabra de Dios. Esa es la respuesta de Dios a no te canses. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Dice así, estos son los principales de los valientes que David tuvo. ¿Y por qué leo solamente esta parte del versículo? Estos principales de los valientes de David. Hoy leímos en la escuela dominical, ¿sí?, que por amor a David, Dios hizo cosas. Por la promesa de David, Dios hizo cosas a gente posterior, a reyes posteriores, porque su promesa fue dada a una persona que tuvo un corazón, pese a todos los errores, de querer cambiar y ser transformado. Estos son los principales de los valientes que David tuvo. Eran parte de esos 400 que estaban en esa cueva. Esos 400 que no servían para nada, 400 quebrados, 400 que no tenían un espíritu para poder continuar, para poder ni siquiera estar fuera, al aire libre. Nadie los mandó a meterse ahí adentro. Pero tanto el dolor, en tanta la angustia que había en sus vidas, que pensaron que lo mejor era tal vez encerrarse. Y tal vez tengamos que pasar por una cueva, siendo quebrados, siendo perseguidos, siendo humillados, no teniendo tal vez esperanza, para que llegue un momento donde pasemos a ser valientes. Donde llegue el momento donde pasemos a ser los valientes de Dios. Donde llegue el momento donde yo pueda creer y decir, ¿sabes qué? Yo pasé por el mismo lugar. Yo también lo padecí, yo también lucho día a día para que poder mantenerme firme en la fe, para poder creer en Dios, para poder hacer caso a lo que la palabra de Dios me aconseja y poder sacar a alguien de esa cueva. Si alguna vez salgo yo de esa cueva. Como dice, si no desmayamos, si no nos cansamos, no te canses de hacer el bien, no te canses de clamar, no te canses de creer, porque aún Él no se cansó de esperar en nosotros. Porque cada azote que recibió antes de morir en la cruz de Calvario, cada uno de esos clavos que pasó sus manos y sus pies, cada dolor, cada silencio donde Él tuvo que tomar la determinación de no hablar, cada vez que Jesucristo no tuvo que actuar, siendo Él el Todopoderoso, es simplemente por esperar en nosotros, simplemente por tener paciencia. Así que no nos cansemos, porque Él no se cansa de nosotros. Él sigue esperando. Él sigue teniendo esperanzas ¿Sí? El creador de la fe sigue teniendo fe de que yo puedo cambiar, de que yo puedo ser transformado y que va a llegar un momento donde mi oración va a ser contestada. Y Dios simplemente me dice, espera un poco más. Entendé que va a llegar el tiempo donde lo vas a entender. Va a llegar el tiempo donde vas a comprender por qué caminaste por donde caminaste. ¿Por qué estuviste en esa cueva? Hoy sos valiente y hoy sos nombrado en la Biblia porque creíste en aquel momento. Aunque parezca el peor fracasado. Esa es la misericordia de Dios, puesto de pie. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios. Si no, hoy no nos vamos a cansar de clamar. No tenemos que cansar de buscar, de pedir. De eso que estamos buscando, Dios esta semana lo conteste. Aquel que haya sentido que Dios ha hablado a su corazón, esta semana no se canse. No se canse nunca, pero esta semana espere de que Dios va a contestar esa oración. Y crea en lo que Dios dice. No me crea a mí. No me crea a mí, créale a Dios. Crea en ese lugar donde usted está en silencio. En ese momento donde no hay nadie, donde nadie lo puede alentar, donde nadie lo puede hacer sentir peor. Ese momento donde tal vez en el medio del silencio solamente podamos escuchar la voz de Dios. Creamos Dios. Creamos en Él, en esa pasión. En esa pasión que Él tuvo siendo creador, que su creación lo humillara y le diera muerte. Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Una muerte de condenación. Una muerte que se le daba a lo peor de la sociedad. Quien sienta pasar acá al frente para no cansarse de clamar, pase. Que Dios va a escuchar su oración. Pase que van a estar orando también por ustedes. Para que si no se les alcanza la fe del que ore por usted, pueda hacer que esa oración sea contestada en el nombre de Jesús.